10:45, vamos con nuestro primer encuentro de actualidad local ya en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Hemos comentado anteriormente que ya se conocen los nombres de los finalistas para participar en una nueva edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, final que tendrá lugar el próximo sábado 22 de junio en el IES Francisco Fatou a partir de las 10:30 de la noche. Y vamos a conocer los nombres precisamente de los finalistas, nos lo van a ofrecer pues los directivos de la Peña Flamenca de Ubrique. Ya está con nosotros Manuel Román, el presidente. Manolo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a toda la audiencia. Y también nos acompañan los directivos Diego Ordóñez, muy buenos días. Buenos días. Y Salvador Blanco, buenos días. Buenos días. Bueno, pues tenemos los nombres, los tres finalistas en la modalidad de cante, tres finalistas en la modalidad de baile. Yo creo que hay que empezar por aquí, ¿no? Porque además en la modalidad de baile contamos con un ubriqueño, algo que nos alegra desde luego muchísimo, ¿no? Eso es, así es. Gracias a Dios ya tenemos uno y además con todas las de la ley. Se puede decir francamente, que no digan que como es de Ubrique le hemos hecho un cable. No, señor, no. Se la ha ganado a pulso. Bueno, los finalistas en baile es uno, una es Noelia Vilche, otra Carmen Moncada y Iván Orellana, que es el de Ubrique. En cante, Antonio Ortega Hijo, de Mairena, Manuel Garbán, de Córdoba, y José León de la Mena, de Mairena del Arco también. Esos son los finalistas. Bueno, pues son los nombres de los finalistas de este concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que como decíamos, la final tendrá lugar el 22 de junio y de ellos saldrán los ganadores y también dos de los participantes en la Noche Flamenca de la Piel, que se desarrollará en el mes de septiembre. Vamos a hablar de todo ello, de cómo se ha organizado, pero antes, bueno, pues queríamos también conocer pues aspectos que solo puede decirnos el jurado, y contamos aquí con dos de los miembros del jurado. El jurado está compuesto por tres personas, dos de ellas, Vicente y Salvador, nos acompañan. Y bueno, pues podéis decirnos por qué, Salvador y Diego son los que nos acompañan. Vicente Domínguez no se encuentra con nosotros, que es el otro jurado. Pero podéis decirnos entonces por qué han sido seleccionados estas seis personas, tres en cante, tres en baile. ¿Por qué se han ganado el mérito? Bueno, pues, ¿cómo lo han hecho? Esta gente, como es normal, se la han ganado a pulso. Nosotros hemos considerado que son mejores que los demás y les hemos dado más puntuación. De hecho, en cante tenemos, aparte de los tres primeros, tenemos tres empates en cante, o sea que ha habido una cierta calidad, ¿no? Y luego en baile tenemos cuatro empates, aparte de los tres primeros. También esta gente vienen muy preparados, todos los del baile vienen siempre muy preparados, siempre. Claro, son personas que tienen que estudiar y que eso no es no sé, llegar y cantar, ¿no? Eso es otra cosita. Y entonces, pues, esta gente tiene un mérito grandísimo y nos vemos asusados para sacar los tres primeros, pero vamos, los números cantan, aquí no hay complicidad ninguna, sino simplemente cada uno pone su opinión en los números y punto, sin problema. Claro, porque quizás, no sé, vosotros me corregís si no es así, los participantes en cante son más aficionados que profesionales, mientras que en baile os encontráis con personas que se dedican al baile flamenco, que son profesionales, ¿no? Exactamente, lo que yo te quería decir antes, que esta gente tiene un aprendizaje, van a una escuela, dan clases, hacen cosas que los demás en el cante normalmente no se suele hacer. Aparte de que haya alguien que vaya a aprender a alguna escuela, alguna cosa, pero ya eso es más rarito. Estos son más de aficionados, ¿no?, que van aprendiendo con el tiempo y claro, en el baile no se da eso. En el baile tienes que ir a aprender cuántos son dos y dos, cuatro, si no, no baila. Claro. ¿Sí? Y en la modalidad de cante, entonces, ¿cómo ha estado el nivel? ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Ya te he dicho que, aparte de los tres primeros, había tres empates en cante. Había un chaval pequeñito que venía de Extremadura. Eso era un ruiseñor cantando, pero claro, le faltaba un poquitín de experiencia, se ha quedado un poco detrás, pero vamos, ese podía estar también en la final tranquilamente. Y los otros dos que han quedado empatados, pues también eran bastante fuertes, bastante bien. ¿Sí? ¿Qué palo de los que han interpretado los participantes en cante os ha sorprendido más? No sé, es que esta gente están obligados a hacer cuatro palos del cante, de flamenco, ¿no? Entonces cada uno elige el suyo. Siempre que entre dentro de cada modalidad, nosotros no tenemos problema ninguno. si no nos repiten, si repiten nos tenemos que descalificar, pero vamos, no se ha dado el caso, no ha habido que descalificar a nadie. Y hay gente que ha venido muy preparada, cantando muy bien, sí. ¿Podemos hablar un poquito de cada uno de ellos? ¿Nos acordaremos? Es un poco difícil. Bueno, por ejemplo, no sé, Manuel Galván me decía de Córdoba, ¿no? Manuel Galván de Córdoba. Uh-huh. Este yo no lo había visto nunca. Uh-huh. Ahora, Antonio Ortega Hijo, estamos sí. cascados porque viene casi todos los años. Eso te iba a decir, me suena a mí ese nombre, sí. Además siempre está aquí, en la final. Y el de la Mena está en todos los años en la final, yo qué sé. Son gente que son cazaconcursos de estos, uh-huh. y vienen y no tienen más narices que darle entrada, porque son de los mejores, los más preparados que vienen. ¿Qué vas a hacer? Claro. Y te ves obligado a ponerlo y ya está. Uh-huh. Y entonces la novedad, podríamos decir que es Manuel Galván de Córdoba, ¿no? Que ha entrado ahí. A lo mejor ha venido más veces, pero a mí no me suena. ¿Posible? No, que yo sepa, no. No lo sé, yo... Muchos años ya y no, este no. Además que es un chaval joven, puede tener unos 30 y tantos años. Sí, bueno, por ahí más o menos, ¿eh? Además, el compás que tenía, ¿eh? Además, eso era también, había que verlo, ¿eh? Bueno, pues lo que habéis visto vosotros, por ejemplo, en el caso de Salvador, ¿qué nos puedes contar de los concursantes en la modalidad de cante? Bueno, pues la modalidad de cante, pues han desfilado de bastante bueno. Pero claro, no se pueden coger nada más que un tope, que son tres. Y entonces pues hemos intentado siempre pues coger los tres mejores. Y en el baile pues más o menos pues pasa igual. O sea que... En el baile había un nivelazo. Pero en el baile ha sido superior a otros años, ¿eh? Superior, de verdaderos artistas. De verdaderos artistas, ¿eh? Es una pena... que, hombre, no pudiéramos pasarlos a dos, porque no es imposible, ¿no? Pero así un nivel, si venía uno bueno, venía otro más bueno, y venía otro más bueno, y ahora ya bueno, el jurado se volvería loco. Yo no, porque no estoy en el jurado, pero ellos ya lo habrán pasado, bueno, ya estaba diciendo Diego, que ha habido muchos empates, tanto en baile como en cante. En cante ha sido la cosa un poquito más mermate ahí, pero bueno, también ha estado dentro de lo posible, bien. Vamos a hablar de los premios, porque ellos van a competir por... El ser finalista ya les da un premio, la verdad, pero van a competir por cuantías importantes, ¿no? Sobre todo la modalidad de baile. Hombre, la modalidad de baile son 2.500 euros el primero, 2.000 el segundo y 1.000 el tercero, que, hombre, que está bastante bien, son 1.000 euros. Ahora, este año llevan una sorpresita, que tenemos que quitarle el IRTPS. El IRPF, pero eso se quita siempre, ¿no? Hay que quitárselo. Claro. Y claro, pues el premio se queda un poquito más menos. Pero bueno, que está bien, hombre, está bien. Que se queden 900, se queden por ahí, está bastante bien. Ahora lo ganara yo eso. El que menos en baile se va a llevar pues, alrededor de... Bueno, se lleva 1.000 euros, que es el premio y ya está. Sí, lo sí. demás, que se pelea uno con Hacienda. Sí, no, claro. Lo que corresponda, ¿no? Pero vamos, que nada, que estamos bien, hombre. Son unos premios que son muy asequibles y muy, muy buenos. Que uh-huh. en la final, digo, pues ya yo seguro uh-huh. tengo uno. Sea el primero, sea el segundo, el tercero, pero seguro que lo tengo. Uh-huh. Y eso igual, en cante, pues lo mismo, igual. Porque podíamos dejar 3 o 4, ¿no?, para la final, ¿no? Pero 3 o 4 para la final, eso es muy pesado y... Claro. Que eso lo vamos a estudiar este año, vamos a ver lo que hacemos. ¿A cuánto ascienden los premios en cante? ¿Cuánto era? Recuérdamelo. Pues ahora mismo no caigo yo sobre 11 o 12 mil. En cante creo que era el primer premio de 1.000 euros, ¿puede ser? El primero son 2.000. Sí. El segundo 1.000 y el otro 800. Eso es. Uh-huh. Pues serían las cuantías económicas que se llevarían ya directamente. Lo que pasa es que hay que ponerle nombre a cada una, ¿no? A cada una, exactamente. Los finalistas sí que se llevan esos premios. No sabemos si el primero, los que ha inventado Diego, uh-huh. el primero será el primero, será el segundo, será el tercero. Uh-huh. Pero vamos, Ortega Hijo ya tiene un primer premio. El de la Mena también tiene también. Otro primer premio. ¿Cuánto? Tiene unos cuantos, ¿no? Y el Sabaete, ¿no? El Sabaete, pues... Así que yo imagino que el jurado será mucho más exigente con los que ya han participado después, ¿no? A la hora de jugarlo, claro, porque yo esto ya me lo has cantado. Ah, depende cómo se suban allá arriba y lo que hagan en lo alto del escenario. ¿No? Sí, no, eso nosotros desde que se suben hasta que se baja vamos observándolo todo. Su manera de ponerse, la estética que tiene, su cante, ahí se va controlando todo. Claro, se valorará no solo la interpretación, sí, no ahí solo lo vamos la valorando voz, todo. En la puesta en escena, ¿no? Final ahora están obligados a cambiar de palo, no hacer los mismos palos que han hecho ya en el concurso. Sí, tienen que cambiarlo. Por lo menos dos. Sí. Por lo menos dos. Sí, sí. Y bueno, a ver lo que ofrecen, ¿no? A ver qué dicen. No, ahí lo malo es que si hacen los mismos, el jurado lo va a tener en cuenta eso. Tienen que descalificarlo. Que no pueden. Tú estás obligado, por eso lo ponen las bases, a hacer dos palos distintos en la final. Y por eso no se arriesgan, ellos vienen preparados, lo saben todas esas cosas. Eso claro. No se arriesgan, eso lo hacen ellos ya sin problema. ¿Están especializados en palos concretos del flamenco? ¿Esto que conocéis vosotros? Suelen hacer casi los mismos, cada vez que vienen al concurso, suelen hacer casi los mismos palos, los mismos cantes, las mismas letras. Las suelen hacer porque es lo donde más se sienten ellos seguros. Claro. Eso es normal. Pero vamos, luego en esto tienen que cambiar, que también tienen dos palos preparados para cambiarlo y son los que más seguros se sienten, los que más están ensayando todos los días. Claro, eso es normal, que lo haga todo el mundo. Eso es lógico, vamos. Claro. La ciguirilla, la malagueña y la soleá. No, pero esos son palos siempre que no fallan. Después hay otros palos, hay muchísimos palos, en el flamenco que no hacen, hay algunos que otro hace una tonada, otro hace algunos fandangos, ¿sabes? Pero la caña, el polo, muchísimos que hay, la mariana, la farruca, un montón de cantes que hay, esos se los pasan por... Están perdidos. Bueno, no están perdidos, pero están en desuso, ¿no? Están ¿no? en desuso. Que los concursos son... Partido que da bien, su cigrilla, eso no hay quien se la quite, y la malagueña tampoco. La malagueña como entrada la hacen casi todo. Es que la soleá, otro cante muy fuerte, muy... La malagueña nada más que entra haciendo la salida, ya modula todas las cuerdas vocales, tiene que moverla, porque es difícil hacer una buena salida de malagueña, hacerla entonar y bien es muy difícil. Entonces ahí mueve todos los músculos, hay malagueña, ¿no? Que no tiene salida. Pero normalmente se hace la salida, porque si no, bueno, luego sí, sale a destono y... Eso quiere decir calentar la voz. Calentar la voz, claro, exactamente, claro, por eso. Le digo que es la que más practican por eso, porque lo modulan mucho. Se me está ocurriendo a mí que ¿por qué no te pido que me cantes una malagueña? No. Oye, pues no estaría nada más, que lo hace muy bien, ¿eh? No, yo no me lo hace. Vamos a dejarlo, ¿qué tal? Está recién comido, hombre. Vamos a dejarlo, que me tomo el café hace un poquito. Vamos a dejarlo. Ahí yo tengo un difícil. Los flamencos no comen. El otro día ahí a la fuerza me subieron allí en la Peña Camarón, ahí para hacer un. Hace mucho tiempo que no hablo al pico, como se suele decir, ¿no? Por la tarde, cuando estoy haciendo el flamenco, a través de que está cantando, voy yo detrás, ¿no? Haciendo una poquita voz también, pero vamos. Que para eso hay que prepararse. Lo mismo para cantar entre amigos que a cantar en un... Oye, que también se lo podría pedir a Diego, ¿eh? También. Está ahí, Es más complicado. También se lo puedes pedir a Salvador. Salvador, tengo yo tanto de esto, pero... Ya eso es más complicado. Pues allí puso el broche de oro, ¿eh? Allí fue el mejor que cantó, ¿no? Allí, aquello... Peña Camarón se levantó. Está el vídeo ahí. Levantaron la gente del asiento y todo, ¿eh? ¿Fue un intercambio de peña? No. Fue una presentación de la Escuela de Flamenco de Arcos, de Ubrique y de Gédula. Y yo, como era presidente de una de las escuelas, pues iba con ellos, ¿no? A mí me sorprendió, pero la culpa la tuvieron la mujer de Salvador, la niña y él. A Manolo lo llama que suba. Eso lo dirían entre ellos. Yo no estaba pendiente. Yo estaba pendiente de lo mío y ya está. Y ya mi sorpresa fue que en medio de la actuación ya pues, dijeron, oye, mira, Manolo, que es un hombre que ha estado malo, que no sé qué, no sé cuánto tal, dijeron las cosas, ¿no? y que suba, por favor, que nos haga un cantecito. Ay, mi madre. Bueno, pues nada, pues allá subió Manolo. Pues lo bordó. La verdad es que lo bordó. Pues mira, ¿qué es esto? Porque a él le gusta hacerse de rogar, ¿eh? Y yo canta, escucha, todavía no lo he escuchado. Pues la verdad es que lo bordó, ¿eh? Sí, es un cantecito allí, un livianito y ya está. Gustó mucho, estuvo muy bien. Bueno, pues las malagueñas entonces, ¿no? Que es por lo que empiezan y es lo que les permite además a ellas hacer despliegue. Eso es lo que empiezan los cantadores cuando llega el concurso. Eso se nota, nomás que llega y ya te pone a cantar por malagueña, tú dices, este está más preparado, ese sabe de la historia. El palo que más me gusta del cante, la malagueña. ¿Ves? Hay otras personas que se ven... De Enrique el Mellizo. Se ve que no está malagueña. Tanto y ya, y te salen por cualquier cante a destono, y claro. Se nota la diferencia. Para mí esa es fundamental, empezar por ahí. Las más antiguas son del convento Las Campanas y Voy a poner espía. Sí. Esas son las dos malagueñas más antiguas que se conocen. Yerbabuena y compañía. Sí, porque es que la cantaba mucho Sacón. Don Antonio Sacón. Y esa quizás era una de las malagueñas más viejas que existe. Yo tengo discos de... Eso en el Spotify no está, ¿no, Manolo? ¿Tú qué controlas? ¿Sí está en el Spotify? Pues vamos a ver si lo encontramos, Antonio Chacón. Una malagueña de Chacón. Una malagueña de Antonio Chacón, a ver si encontramos alguna. Don Antonio Chacón. Bueno. Unos que decían que era de Grazalema, que efectivamente quizás sea ese hombre de Grazalema, y otros dicen que era de Jerez. Vamos, los jerezanos serán apropiados. Está como la parrala. La parrala, no sabía nadie de dónde era. Era de Mugués. Bueno, pues ya que tú no me la has querido cantar, voy a poner un poquito de malagueña de Antonio Chacón. Un poquito nada más. Un poquito, ¿no? Para ilustrar. Has dado con ella. Una letrita, por lo menos. Faltará. Bueno, pues si sabes cantar esto, sabes cantar de todo, ¿no? Juan Breva fue otro fenómeno de la malagueña. Pues esto que hemos escuchado, por cierto, me ha dicho Frank, que es de 1909, tiene ya sus añitos, ¿eh? No, o sea, son discos de aquellos de pizarra que te daban con él la cabeza y te mataban. Yo los tengo. Eso te iba a decir. Yo los tengo. En 1909. Bueno. Entonces, sí. Mi padre ya era un muchachón cuando hizo esto. A veces tenía ya 10 años. ¿Tu padre? Mi padre. Eso yo te voy a decir. Tiene ciento y pico años, tiene. La grabación. ¿Tienes un añito? Oh, yo los pongo ahí por las tardes, pongo mucho de esto. Así. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que hoy se está cantando está muy bien cantado, tiene muchas cosas y todo. Pero para aprender a cantar bien... Yo lo digo muchas veces ahí, hay que escuchar a esta gente. Porque ya esta gente con las fusiones, con le dan un para acá, le dan para allá, y no hay quien saque una letra nueva. No hay. Yo a esta gente digo que son, yo qué sé, que copian, son copiadores de los de antes, pero no lo hacen como los de antes, sino lo están haciendo a su estilo, que ganarán más dinero, y bendita sea la hora que ganen más dinero con el flamenco. Pero por lo menos que respeten las bases, ¿no? Y pues no las respeten. Por lo menos que lo que hagan sea mejorado, no que sea mejorable. Tú has visto que no hay quien saque letras nuevas, no hay uno que diga, pues, yo soy fulano de tal, y canto por mí, no voy a cantar por fulano y por mengano ni nada. Uh-huh. Y ya está, pero eso que no. Además, el cante que se cantaba antiguamente tenía más sentimiento que el cante que se hace hoy, porque el cante verdaderamente hay un sentimiento muy grande, y eso lo tenían los cantadores antiguos. Todos tenían su sello propio. Sí, sí, sí. Todo. Sí. Eso era lo bonito del flamenco. Que había 50 o 60 artistas en aquella época, los años 50, años 40 y eso. Todos tenían su sello. Tú escuchabas a uno, a este fulano. Escuchabas al otro, a este mengano. Además tenían una cosa todos, que era un fandango personal. Todos tenían su estilo de fandango personal. Todos. No hacía falta que... Ah. Tú escuchabas cantar por fandango, no hacía falta que preguntaras quién era. Ya te iba derecho. Pero sabes. Palanca. Todo. Vallejo. Todo tenía su fandango. Yo qué sé. Peluso. El Peluso. Niño Gloria. Niño Gloria. No. El Carbonerillo. Sí. Yo qué sé. Todo el mundo tenía... Todos los cantadores antiguos tenían su fandango. ¿Dónde me dejaba Manuel Vallejo? Ese era... Bueno, llave de oro, Vircante. Fíjate, sí. si era bueno ese hombre cantando. Esa es la historia del flamenco, donde hay que dirigirse para beber directamente de su fuente, ¿no? Eso, y conocer. Ahí es donde se aprende. Pero luego, por otro lado, también, evidentemente, si queremos ese relevo generacional que tiene que darse para que perviva, ¿no?, todo lo que es la conservación del patrimonio, del flamenco como patrimonio, que lo es, declarado por la UNESCO, pues hay que, en cierto modo, también mirar a esos nuevos trabajos, ¿no?, que se suelen, sí, presentar. Pero yo no le quito su mérito a esos trabajos. Lo único que pasa es que no es lo que yo he escuchado antes. Es una cosa que varía muchísimo de lo que era el flamenco en su época dorada, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, yo creo eso, que lo degradan. Que no hacen una cosa para mejorarlo, para darle más personalidad, más categoría, ¿no? Ellos van chimpún, chimpún, chimpún, y ahí no se enteran ni Dios. Y ahora hablas con cualquiera y te dice, mira, pues lo que ha sacado un nuevo fulano. Lo que ha sacado un nuevo fulano, si eso tiene 80 años, que lo cantaba fulano, lo cantaba el otro. Y se queda mirándote como tonto. Y no, que no hay innovación. No está inventando una nueva. Claro, no ha inventado nada. Lo que está es degradando lo que ya hay hecho. Que es lo que a mí me revienta. Tú puedes copiar, puedes hacer lo que tú quieras porque eres libre. Pero mejóralo. Mejora lo que han hecho antes, pero no lo estropees más. Claro, pero es difícil mejorarlo, ¿no? Cuando contamos con, cantadores de la talla de Antonio Chacón, como decías antes, ¿no? Con esa malagueña que hemos puesto. Ayer. Sí, pero... Yo Pinto, creo que sí, que siempre Tomás Pavón. Gargantas nuevas nacen. Pavón para cantar también. Por Seguirilla, claro. Era muy bueno Tomás Pavón. Después ha habido mucha gente, entre los gitanos, que han cantado muy bien y cantan todavía, ¿no? Hay algunos que lo hacen bastante bien, pero vamos. Entonces, mejor yo no os pregunto ni siquiera qué os parece Rosalía, ¿no? O artista no, hombre, emergente de lo suyo, índole. Está bien. Lo que hace, yo no le quito el mérito. Si se gana más dinero hoy que antes ganaban los flamencos, todos los flamencos antiguos murieron todos bollados, sin dinero. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? De que van buscando nada más el ganar dinero. No se preocupan de mantener cante bueno, sino buscando dinero y ya está. No hay las mismas letras de antes, pero con diferentes sonidos y diferentes cosas y esas funciones que le meten. Bueno, total, eso va así y será así ya hasta que sea. Bueno, un poquito de tertulia flamenca que hemos tenido aquí. Eso es bueno. Además de informar el del programa de flamenco, lo voy a cambiar por la mañana. Vamos a poner aquí tertulia, ¿no? Anda que no. Bueno, vamos con la final. Decíamos entonces, 22 de junio, ¿cómo lo habéis organizado? Por ejemplo, esto siempre lo tenéis ya cogido el ritmito, ¿no? Primero actúan cante, baile, se intercalan, ¿cómo vais a prepararlo? No, primero siempre el baile. El baile hace sus tres actuaciones, sus primeras tres. Sí. Y ya pasamos al flamenco, pasamos al cante flamenco. Terminan los flamencos y entra otra vez el baile, hacen sus tres actuaciones y ya está. Y así ya acabamos. Se abre y se cierra con el baile. Es que da más claro. Un poquito más realce, ¿no? Para que sea el flamenco seco, solo, así al final, ¿no? O sea, hace el baile primero, medio el cante y último el baile otra vez. Y sale muy bonito eso. ¿Y el orden de actuación? ¿Se sortea eso ya, algo? Eso ya entre ellos organizan, ¿no? Entre ellos organizan. Si no se organizan, pues se echan unos papelitos y que cada uno saque de la bolsa su papelito y el que le toque, le tocó. Y ya está. Hemos hablado antes de los cantadores que van a estar en la final, pero no hemos hablado de los bailadores y hay que hacerlo, ¿no? Porque decís antes, al principio, que Iván Orellana, que es el bailador ubriqueño, que está en la final, pues entra por derecho propio, ¿no? Sí, hombre. Pues, además, a Iván Orellana vosotros lo conocéis desde que era un mico. Claro, desde chiquitito que está actuando y aprendiendo en la peña, lo conocemos de toda la vida, claro. Además, ya se veía de muy pequeño, ya se veía que tenía un arte diferente a los demás, ¿eh? Ya las maneras que tenía. Las formas que tenía, su fin. Ya eso se veía desde... Yo siempre lo dije, digo, este llegará bastante arriba, ¿eh? Yo lo he tratado, bueno, cuando era chico sí lo he tratado mucho, porque como siempre he estado, más o menos, he estado casi siempre en la peña, y he visto la evolución que ha hecho este chaval. Nadie se cree cómo baila este niño, ¿eh? Porque yo he escuchado ya algunos comentarios por ahí, ¿no? Que cómo hemos pasado Sabalito a la final, pues nada. Pues el chaval se merece estar en la final. Y si se lleva el primer premio... También se lo merece. También se lo merece. Y eso es lo que... Esperemos. No me pongo las cosas complicadas, Manuel. No, hombre, no. Yo no se la pongo complicada, jurado. Yo lo que veo es lo que hace. Además, que ha aprendido... Yo qué sé. Ese sacado es que le ha dado un vuelco tremendo. Uh-huh. Y sí, pues, si se lo merece, se lo merece. Ya está. ¿Qué tiene que llevarse el segundo? Pues el segundo. El tercero, pues el tercero, pero vamos, para mí, para mi gusto, ¿no? Y más que ha habido en la final, Aquí ha habido ya varios bailadores y bailadoras que han pasado a la final del concurso, este no es el primero. Sí, sí, sí, cierto. Que son, vamos, tremendos, todos los que han venido, es que este año en baile ha sido... El baile ha sido... Un escándalo. Además, el que ha ido dirá verdad lo que está diciendo, bueno, visto que había mucha calidad y ya está. Es que todos no pueden estar. El jurado ya se veía que no sabía ni, bueno, ¿cómo hago? Si es que si ese es bueno, el otro es mejor y el otro es mejor. Es que ya tenías que ir mirando, vamos, con lupa. Claro, otros aspectos además del baile, ¿no? La puesta de escena, el cuadro que traen, como... Todo, ahí influye todo. Su forma de ser, su fin, todo. Influye mucho siempre el cuadro que traen. Eso es... esencial para el bailado. Ha habido gente que han traído menos en su cuadro, uh-huh. Había otros que han traído más, en fin, pero que influye muchísimo, sí. Además, el ánimo que le pega el cuadro al bailado, eso no vea. El concurso, como decíamos, si quieren conocer a Iván Orellana y quieren saber cómo baila, pues tienen oportunidad de hacerlo en la final del concurso, que será, como decíamos, el 22 de junio. Las entradas ya están a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 3 euros, ¿no? Sí. Precio simbólico, prácticamente, nah, hombre, 3 euros. Que tenemos que cubrir algunos gastillos, porque claro. Es que es normal que se pongan precios simbólicos. Aunque a mí me gustaría que todo el mundo pudiera entrar sin cobrar nada, pero... Tenemos que cubrir algunos gastillos que se hacen dentro de lo que es la noche esta. Claro. Y hay que sacarlo por algún lado. Los ganadores... Pero vamos, que eso es una miseria. 3 euros te lo gastas en nada. Hay que andar ligero para comer entrada, ¿eh? Hay que andar ligerito. Pues oficinas de turismo pueden hacerse con esas entradas. Y luego los ganadores del concurso, que se darán a conocer esa misma noche, serán los que tendrán que estar... en la noche flamenca de la piel, que se ha programado para el 6 de septiembre. El y no 6 sabemos de septiembre. Qué tipo de espectáculo va a haber ni dónde se va a desarrollar, que esos son temas pendientes todavía. Claro, tenemos pendiente, vamos, estamos entre Plaza de Toros y el Instituto, no sabemos, pero vamos, eso todavía está en el aire, y porque a ver si podemos traer una noche buena con unos finales, con unos invitados buenos. Artista invitado, ¿verdad? Dependerá también de lo que se pueda conseguir como artista invitado, pues un espacio u otro, más grande, más pequeño. Exactamente. Por la aceptación que pueda tener. Eso está ahí, que todavía no se sabe. Bueno, me pasa, Fran, un mensaje. Dice, buenos días, dale a Manolo recuerdo de Josefita la Sargenta. ¡Hostia! ¡Ah, 98 años! Claro, tiene 97 años. 97, un beso desde aquí muy grande para ti. Dice, lo está escuchando, dice, lo está escuchando y hartándose de llorar. Que le des un abrazo. No llores, hombre, pues no es para llorar. Jefa. No llores, mi alma. Un besito muy fuerte desde aquí. A ver si puedo ir a verte, que ya estoy un poquito mejor. A ver si ya me dejan subir por la sierra y por ahí, que a mí me gusta eso mucho. 97, iré a verte. 97 para 98 años. Para 98, sí. Pues tienes que ir a verla, hermano. Dale un beso muy fuerte de tu vecino, el Sato. ¿Te acuerdas de mí? Sí, se acordará, se acordará. Me manda recuerdo que hay tanto y yo ahí. Ha estado malita, hombre. Yo me alegro que esté bien ya. Pues yo, como he estado malito también, pues no he podido ir a verte, pero un abrazo muy fuerte de tu sobrino. Un beso. Pues un saludo que te mandáis. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que decir del concurso, de los finalistas que van a participar en el concurso, de la Noche Flamenca de la Piel, que de momento, bueno, pues no se conocen muchos detalles, tan solo la fecha en la que se va a celebrar? Y bueno, me decís antes, fuera de antena, sobre la participación, ¿no? Este año, a pesar de que ha habido un buen número de inscritos, superando el centenar de inscritos, ha habido también muchos que a última hora se han caído y se ha quedado la participación pues más reducida, ¿no? Hemos llegado a tener algunas veces hasta casi 200 inscritos. Luego se ha quedado a lo mejor en 90 o en 100, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que la verdad es lo que yo he dicho muchas veces, que muchos están para un día y ese día los llaman y le dicen, oye, mira, quiero bailar en tal sitio y hay tanto, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Y dicen, bueno, Bri, que tengo que ir, tengo que gastarme dinero, aquí voy a ir y voy a cobrar. Pues lo dejo para otra fecha, si me pueden coger, que me cojan, y si no, que no me cojan. Y como eso, muchísimo, en cante y en baile, muchísimo, eso todos los años pasa. No deja de pasar. Y claro, ya eso después los podemos meter y otros no los podemos meter. Pues ya se tienen que quedar para el año próximo si quieren o lo que sea. Claro. Es lo único lo que podemos hacer. Esto también quizás ha hecho que se disminuyan las sesiones programadas, ¿no? Sí, muchas veces te van a anunciar aquí que van a venir cuatro y ahora mismo viene uno. Pero claro, si la niña contacta con ellos, Anita, contacta con ellos, hoy lunes o martes, y te dicen, vamos. Y ahora la llaman el guardia y dicen, oye, que mira, que me ha salido este y no puedo. Ya no puedes hacer nada ahí, ni puedes buscar otro porque ya no le da tiempo al otro a buscar, si es para bailes, para llevar su cuadro, y si es para cante, para el guitarrista, para lo que sea, o a lo mejor no dice, pues no, no voy. Y ya está. Eso también se tiene en cuenta después. ¿Cómo han sido las sesiones en cuanto ya no solo a la participación de los concursantes y demás, sino también al público, la aceptación que han tenido? Pues este año ha tenido buena aceptación. Bueno, ellos lo pueden decir. Sí, han muchísima. Y está la peña siempre llena. Es de las veces que yo he visto la peña más llena. Había veces que la gente ya en la puerta porque no cabían, ¿eh? Tenemos un montón de sillas dentro y todas las sillas fuera. Y, hombre, aquellos pequeños, ¿no? Pero, en fin, que ha estado muy bien de público. Eso es bueno, ¿no? Porque ofrecer un espectáculo de estas características... Porque me da más fastidio que, hombre, gente que son socios, que son buenos socios y eso, pues no aparezcan por allí, ¿no? Porque es su casa, es su peña, y algunos, pues, no aparecen por allí. ¿Verdad? Porque no pueden, será por el trabajo, será por lo que sea, ¿no? Pero, hombre, que debían de ir más socios a la peña, debían de ir más. Ahora la nueva, sí, cuando la tengamos, la nueva sede, vamos a ver lo que pasa. Más céntrica está, ¿no? Está más céntrica y estará mejor aquello, está mejor. Hombre, pero lo que yo he visto, vamos a tener un saloncito, no es muy grande, pero bueno, mira, muy acogedor, que va a estar aquello. Hombre, a priori se puede convertir en un punto de encuentro de personas que normalmente no han acudido a la Peña Flamenca por el lugar en el que se encuentra, y que, bueno, pues donde está es un punto, bueno, muy céntrico, ¿no?, de paso para todo el mundo. Sí, porque, hombre, aquello no tiene cuesta, no tiene nada, aquello está, claro, el que la ha cogido más cerca para allá arriba dirá, oye, ahora me va a poner la peña. Oye, las personas que son ya muy mayores, que les gusta tanto el flamenco, el ir allá arriba le cuesta. Y después claro. Que instante, oye, ¿cuándo voy a bajar para abajo? Pues ya falta poquito, a poquito a poco, esto es... Va despacio, pero ahí otra cosa, el aparcamiento también, ahí lo tenemos más fácil, aunque eso se pone masificado, pero vamos, está más cerca más y oferta, más fácil. De aparcamiento. Y claro. Se puede ir andando también, claro, más que, sencillo, claro. No hace falta. No, y para el hombre, aquel que va con una sillita de rueda también puede entrar bien, claro. No es lo mismo que allá arriba, que aquello. Hombre, tenemos eso, una rampa, ¿no?, allá arriba, para que el que quiera ir allí con un sillo de rueda puede ir y todo, ¿no? Pero... Hombre, Manolo, a ti te pilla de escándalo, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer es bajar la escalera. Me caigo de la cama. La peña. Directamente, ¿no? No tienes excusa para faltar, ¿eh? Pues, que... Me decía uno, pues, va a estar más tiempo allí metido que en tu casa. Le digo, me parece a mí que no. Que no. Bueno, un oyente quiere decir que le parece muy acertado el paso a la final de Manuel Galván. Y manda un saludo. De Iván. De Manuel Galván. Galván, el cantao. Ah, ya. Y manda un saludo a la directiva. ¿Quién es? Pues no me lo han puesto, un oyente. No. Vale. Mantenemos muchas el anonimato. Muchas gracias. Y no, lo hizo bien, ¿eh? Uh-huh. Sí. Las cosas como además, son. A la paz que cantaba, lo bien que cantaba, el poderío el que tenía. El compás que llevaba. El compás que llevaba con la pierna. Yo me quedé alucinado mirándolo. Digo, pues este hombre dice que está en la final. Esto es imposible que este no esté en la final. Pues en la final, que lo veremos el próximo 22 de junio. En el maestro Francisco Fatou. Vamos a marcharnos con un palo flamenco que os guste. Hemos escuchado una malagueña de Antonio Chacón. Hay que hablar del viernes. También, cierto, es verdad. Cuéntame, porque este viernes tenemos... Semana, todavía no hemos acabado la temporada, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un grupo de baile que viene por la Federación de Peñas Gaditanas. Sí. Como estamos inscritos en la peña, somos federados, ¿no? Sí. Pues esta semana va a estar el grupo de baile de Carmen Franco, Ana de los Reyes y Alberto Franco. Eso será este viernes, a las 10:30 de la noche. Uh-huh. No falte nadie, ¿eh? Y la próxima semana podamos tener la final de curso de nuestra peña flamenca, de la Escuela de Cante. Baile, guitarras, castañuelas y todas esas cosas. Esa es la próxima semana. Eso será entonces, el 14. Eso, el 14 viernes, 14 en La Peña, ¿no? Eso lo vamos a hacer en La Peña, sí. Otra vez lo hemos sacado a la calle, pero veo que sea mejor allí dentro de La Peña. ¿Quién va a participar? ¿Todos los alumnos? Toda la escuela, tanto de cante como de baile, como de guitarra, como de todo. ¿Cuántos alumnos pueden ser? Uf, entre todo. Yo qué sé. Un montón. No lo sé. Pues ofrecerán allí su... Sí, ofrecerán sus... Interpretaciones, ¿no? Sus cantes, sus cosas, sus cosillas. Salvador está en la escuela. Eso por eso, estaba preguntando. Y vamos, esperemos que no falte nadie. Esa noche también. Uh-huh. Ya está. Pues el viernes 14, en la Peña Flamenca, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10:30 de la noche. O sea que tenemos entonces todo el mes de junio copado de actividades. Por ejemplo, este fin de semana, este 7 de junio, llega la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz con un espectáculo en memoria de la Paquera de Jerez, que estará protagonizado por Carmen Franco, Ana de los Reyes y Alberto Franco, cantaores, ¿no? Sí. Luego tendremos el fin de semana que viene la final de las escuelas de baile, de guitarra y de cante de la Peña Flamenca de Ubrique a partir de las 10:30 y el siguiente ya tenemos la final, del concurso. Luego paramos un poquito y nos veremos a finales de mediados de agosto, por ahí, para ya planear lo que es la noche flamenca de la piel. Y elecciones, que hablaste ahí. Que ya tocan. Y de eso no hablamos, ¿no? Sí hablamos. No, ¿para qué vamos a hablar? ¿Vas a renovar mandato, Manolo? ¿Intención? Bueno, mi intención es... Bueno, me lo estoy pensando. Ay, ya está a punto ahí. Bueno, no, mi intención es presentarme eso, otra vez. Hombre, claro. Tengo una junta directiva muy buena. Ellos tienen muchas ganas de trabajar. y todos me han dicho que sí, que están otra vez conmigo. Uh-huh. Hombre, no, que vamos. Pero vamos, que está eso en el aire, ¿no? Ya eso ya será más formalmente y más adelante. Pues esto será en otoño. Sí, eso es en octubre. Octubre, y luego ya pues empieza a trabajar la nueva directiva de cara al concurso otra vez de nuevo, porque esto es cíclico, ¿no? Vamos sí, no, en no. su calendario. No, esperemos que lo podamos hacer. Uh-huh. Y trabajar también de cara a la nueva sede y demás. Exactamente. Esos son los retos de la nueva peña, imagino, de la nueva ya directiva. Sacaremos nuevas cosas para hacerlas allí en nuestra sede y... Uh-huh. Nueva y ya veremos. Tenemos proyectos, pero vamos, eso a largo plazo no se sabe todavía. Ya veremos. Eso de cara a la temporada próxima. De momento lo que tenemos es ese fin de curso de esta temporada 2018-2019. Primero, este viernes, la participación de la Peña Flamenca en esa Federación Provincial de Peña Flamenca con este espectáculo que va a llegar hasta la Peña. Luego tendremos el fin de curso de las escuelas y la final del concurso de arte flamenco en Ciudad de Ubrique. Tengo que decir que uh-huh. la Federación de Peña nos da a elegir cante o baile. ¿Y habéis elegido cante? Hemos elegido baile. ¿Ah, baile? Baile. Porque parece que el baile va a más gente, le gusta más y por eso lo hemos elegido. Entonces, el próximo año ya veremos lo que hacemos, si elegimos cante o elegimos baile. Ah, habéis visto que en memoria la Paquera de Jerez pensaba que era sí, cante. No. Eso es, esa foto la hemos puesto, pero no pertenece a nosotros, ¿no? La hemos puesto como un recuerdo a la Paquera, ¿no? Pero vamos, que la Paquera no tiene nada que ver con la Federación. Entonces, baile de Carmen Franco, Ana de los Reyes y Alberto Franco, que son los bailadores. O la Federación de Peña Gaditana, Peña Flamenca Gaditana. Pues ahí queda también esa aclaración en torno al espectáculo de baile que se podrá ver este viernes en la Peña Flamenca. Esta gente son profesionales ya, ¿eh? No son como los hombres, los que hemos tenido casi profesionales o profesionales, pero esta gente ya se dedican mayormente solamente a esto, a lo que es el baile. Uh-huh. Y son los cogen la peña del Centro Andaluz de Flamenco, que los lleva también y los reparte por las peñas, y el que quiera baile, baile, el que quiera cante, cante. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, ¿no, Manolo, si te parece? Nada, yo que no falte nadie. Hombre, el cine es chico, ¿no? Pero yo lo que quiero que se llene. Son 3 euritos, no es nada. Bueno, algunos dirán, no, 3 euros son 3 euros, ¿no? Yeah. Son 800 pesetas de, ¿no? 500, ¿no? De aquellos antiguos. Y total, nada, que no falte nadie. ¿Qué cante ponemos para despedir? ¿Qué cante? Ah, lo que tú quieras, no, yo lo que digan ellos ahora. Un fandanguito, Fran. ¿Fandango de quién? Un par de fandangos, de Gloria mismo. Ay, mira, ¿de estaba quién? Yo pensando ¿de también. Gloria? De Gloria. Niño Gloria. Niño estaba Gloria. Yo pensando niño en lo Gloria. Mismo. El Niño Gloria, fandango, que este es Spotify que mete las cositas bien, y mira que si no, no puede salir cualquier cosa. No, pero eso es. Se mete mi en tu carpeta. En mi carpeta y lo saca rápido. Niño Gloria, fandango. A ver si lo encontramos. Ah, pues yo qué sé, el cabrero, el malagueño, o que cualquiera. Tenga más a mano, pero vamos, que Gloria es para fandango. Ardía siempre. Niño Gloria, tienes Niño que poner. Niño Gloria. Se ríe, güey. Se ríe, porque tú controlas tus búsquedas y él controla la suya, ¿eh? Tú le... No. Yo, bueno, se lo digo porque... Eso es un mote, eso no es un apellido, es un mote. Sí. Porque cantaba unos villancicos que decía Gloria, recién nacido Gloria, sí. Lo sacó y él. Y ya se que le quedó. Y se quedó con el Niño Gloria. Niño Gloria. Ah, ¿y el nombre de verdad cuál era? Y no Palanca no sé, o Cepero o algo de eso. Ese igual. No lo sé. Sé algunos, pero ese no. Pues, Fran, a buscar al Niño Gloria. No le sale. ¿No? ¿Sí? Eso es. Ah, pues vale. Yo... Uy. Con estos fandangos nos vamos a despedir agradeciendo a Diego, a Salvador y a Manolo que nos hayan acompañado. Gracias. Castigar por tus condiciones. castigar aquel que está en San Lorenzo con la túnica morada y la cruz del sufrimiento. De tu querer, como quieres que yo sea, esclavo de tu querer, esclavo tuyo sería, si me diera a comprender que a mí solo me quería. Pato real, cuando yo voy a la marisma, tiro al pato real, me gusta que caiga el agua, por bello a mi perrona, y que en la boca me lo traiga. Economarket, nueva apertura en calle San Sebastián, número 70, antigua tienda de Moda Saibar. Economarket, alimentación en general.